Muy buenos días, bienvenidos. Este es el resumen de noticias para este día viernes 28 de noviembre. Para el día de hoy se espera una mínima de 22 grados, una máxima de 39. El sábado mínima de 21, máxima de 38. Para el domingo mínima de 21, máxima de 33. Para el lunes mínima de 16 grados, máxima de 30. El martes mínima de 20 grados, máxima de 32. Y el miércoles mínima de 21 grados, máxima de 36. Para ayer se esperaban durante la noche lluvias aisladas. También persiste las lluvias, el pronóstico para el día de hoy, tanto para la tarde como para la noche. Y el sábado mismo, tarde y noche, probabilidades de lluvia. Lo mismo persiste para el día domingo. Vamos a ver si se cumple por los incendios que tenemos en este momento en la ciudad de La Rioja. Estos son los títulos para este día viernes 28 de noviembre. Se intensifican los esfuerzos para extinguir los incendios en las Sierras del Velasco con un avión hidrante del Plan Nacional de Manejo del Fuego y con más de 130 brigadistas, bomberos y policías de la provincia de La Rioja. Las condiciones meteorológicas complican las tareas debido a las altas temperaturas, que promediaron los 38 grados, y especialmente por las ráfagas de viento en la zona superiores a 15 kilómetros por hora. Hasta el momento, el área afectada comprende un radio superior a los 3 kilómetros de ancho y 5 kilómetros de largo, compuesto por arbustos, quebrachales y pastizales. Finalmente, las autoridades provinciales anunciaron la incorporación al operativo de un helicóptero perteneciente al Plan Nacional de Manejo del Fuego. Se refiere a este momento de incendios en el Faldeo del Velasco David Barrera, director de Emergencias Socioambientales de La Rioja. Dificulta las tareas de los medios aéreos en este momento en la zona, debido a que las grandes térmicas, ustedes lo han podido observar recién, hay grandes térmicas, grandes remolinos que levantan grandes cantidades de ceniza, partículas y pavesas que la depositan en otros sectores. Por eso estamos hablando de un ataque ampliado y no de un control como si fuese en un entorno urbano de un incendio donde yo voy y ataco la llama del fuego. Acá tenemos que trabajar sobre los márgenes, buscando la seguridad del personal y a su vez la contención de la propagación del fuego en los sectores que con seguridad se pueda llegar a hacer, tanto para el piloto, para el medio aéreo, como para el personal de tierra. Bien, David, también el sector de la parte de aeronave, ¿cómo se está trabajando? ¿Cómo se está coordinando eso? Bueno, eso se coordina mediante lo que es Torre Control, se coordina con el puesto. Esto es un puesto, que quede claro, esto es un puesto de avanzada. ¿Qué quiere decir esto? Que es un puesto móvil, rotante. No podemos desplegar toda la logística en un solo lugar debido a que estamos en una zona donde las condiciones meteorológicas cambian y el comportamiento del fuego también. Por ello, hay distintos observadores desplegados en distintas zonas del incendio, distintos equipos que están inspeccionando distintos sectores, como el Mistolar, que tiene una zona de difícil defensa debido a que tiene arbolado y acumulación de vegetación de más de 50 años en el sector, donde hablamos de árboles de más de 4 metros de altura, lo cual ante el comportamiento del fuego de forma rasante y violenta dificultarían la tarea de seguridad para el personal. Por ello se ha hecho tarea preventiva, se ha bajado a la gente de ese lugar, se ha recomendado a la gente que no suba a la zona del cerro. También hemos llevar este mensaje que estamos teniendo algunas dificultades con algunos drones de civiles que han estado operando en la zona. Lo hemos hecho bajar con personal policial debido a que esos drones dificultan las labores de seguridad del avión hidrante en el momento de que está operando a muy baja altura, ¿sí? Pedirle a la comunidad, a todos, que la responsabilidad de la vida de todos los combatientes, de todo el personal de bomberos, de todo el sistema de emergencia está en este momento en las manos de todos. Tenemos que llevar esa transversabilidad, entender que tiene que ser responsable, no acceder, no colocarse en situación de riesgo, porque los servicios vamos a tener que actuar en consecuencia, ya sea de manera preventiva o operativa para hacer alguna tarea, ¿sí? David, ¿tienen en este momento el número de hectáreas que han sido, que se ha registrado? Tenemos, y también a su vez, kilómetros lineales. El tema de flora y fauna. Tenemos kilómetros lineales, hablamos de más de 3 kilómetros lineales en distintos sectores de ancho, por más de aproximadamente 5 kilómetros lineal hacia la parte media superior de la sierra. Sin duda que esto va a variar mucho el número al finalizar las tareas de combate y la propagación del fuego. Se hacen las mediciones satelitales y topográficas para ver cuánto ha afectado y en qué cantidad y qué tipo de material. Tanto fino, grueso, mediano, pero son campos de pastura con arbustales intermedios, algunos quebrachales en zona, que hacen que en algunos sectores el fuego se comporte de manera estacionaria. Van a haber grandes columnas convectivas de humo que se elevan a mucha altura, después vuelve a estar en una etapa pausante y después vuelve a una etapa rasante donde tiene disponibilidad de pastura para seguir quemando en algunos sectores. El fuego está activo, se trabaja sobre el flanco oeste, flanco norte, y sobre el flanco sur se hacen tareas de observación y vigilancia, esperando que siga bajando un poco más a zona segura para que lo podamos trabajar con seguridad para todos los vecinos. David, en el primer momento se decía que estaba quemando el tendido eléctrico de la zona del camino almiscolar. ¿Cómo está ese tema? El fuego se comportó de manera rasante y violenta. Estamos hablando con ráfagas de más de 15 kilómetros al momento, con térmicas intermitentes. Era lógico de esperar la propagación hacia la zona del oeste, a la zona de la sierra. El tendido eléctrico va de norte a sur, por lo tanto desenergizamos la red eléctrica para evitar que haya una sobrecarga de calentamiento de los cables. Al desenergizar evitamos un arco eléctrico para el personal de bombero o el personal de la brigada que esté operando en el lugar. Una vez que el fuego avanzó, pasó por debajo de la línea eléctrica, cruzó una calle. Esto también es de aclarar que en este tipo de combate no se trabajan con maquinarias pesadas en zona de montaña, en zona agreste, porque el tiempo que le toma a una máquina acceder a la zona y hacer tareas de ensanche, tareas de limpieza, cuando yo tengo un viento de 15 kilómetros y pastura, el fuego se va a propagar a 15 kilómetros por la velocidad del combustible con la que quema, ¿sí? No es un fuego estacionario que está a cientos de kilómetros y que lo podemos ir trabajando con previsibilidad. No, esto lo estamos trabajando según las cambiantes meteorológicas del lugar. Y esas térmicas, por más que nosotros hagamos una línea de ensanche o corte, lo mismo los remolinos levantan material, levantan pavesas, brasas y partículas y la depositan a 100, 200 metros de la zona donde no ha quemado, y eso genera nuevos focos de incendios secundarios, ¿sí? Eso es para conocimiento de todos de las distintas labores que se están haciendo, por eso se hacen tareas preventivas y tareas operativas. Importante para la sociedad saber quiénes o cuáles son las dotaciones que están colaborando con la causa. También conociendo que quizás puede pasar a zonas de Chilecito ya. Primeramente se hace una coordinación con todos los municipios del interior. No es el único foco de incendio que estamos coordinando. Estamos trabajando articuladamente con otros municipios del interior. Tenemos dos focos de incendio que por caída de rayo en el sur de la provincia han estado activos. En este momento han pasado a la etapa de controlado. Anoche ha precipitado sobre el de General Ángel Vicente Peñalosa, que iba con destino a la zona de Malanzán, Juan Facundo Quiroga, que no ha llegado a zonas urbanas, se mantiene arriba de la sierra. Ahí le precipitó durante 30 minutos con una fuerte granizada en el día de ayer. Estábamos en coordinación con el intendente durante la noche y las autoridades municipales y la policía de la provincia, que está haciendo tarea de observación. Eso vamos a evaluar. Si a la tarde hace falta desplegarle gente, lo vamos a evaluar y vamos a estar desplegando para hacer tarea de liquidación de algunos puntos calientes. Mientras que en la zona de lo que es Chilecito, Independencia hacia Chilecito, zona de los Colorados, Paganzo, ha habido un poco activo. Este ha ido perdiendo continuidad de combustible, ha ido en ciertos sectores liquidándose solo, y en el perímetro que hemos trabajado sobre el flanco oeste-sur, se ha hecho tarea de liquidación, contención, para evitar que baje hacia la zona de Paganzo, ¿sí? Quedando ahí neutralizado el avance del fuego en ese sector. Está trabajando Bombero Voluntario de Tama, Bombero Voluntario de Patía, Municipio de Independencia, Municipio de Artes de Peñalosa y Juan Facundo Quiroga en la zona. En alerta está el Servicio Federal de Manejo del Fuego. A la tarde se va a hacer un recambio por las 72 horas de ya de trabajo que llevamos en el sector. Se va a reforzar las tareas en algunos sectores y en otros se va a hacer recambio de personal. Viene la Brigada Centro del Servicio Nacional de Manejo del Fuego. Un helicóptero va a estar llegando en el transcurso de las próximas hora, hora y media, si la meteorología lo permite, porque no es solamente la meteorología de acá, es la meteorología del resto del país que puede afectar el vuelo de la aeronave de una provincia a otra, ¿sí? El helicóptero ya estaba solicitado, estaba en el carácter preventivo de alerta. Había otras zonas del país que tenían prioridad por situación de riesgo de incendio de nivel crítico, donde hay viviendas, infraestructura. En este caso no hubo, las viviendas de la zona están resguardadas. El trabajo que hizo el personal de Bomberos Voluntarios de La Rioja, Bomberos Águila de Acero, Brigada de Incendios Forestales, Bomberos de la Policía, Cuerpos Especiales, Defensa Civil, Instituto de Servicios Ambientales, Vialidad, Rioja Vial, Jefatura de Gabinete, Ministerio de Seguridad, Secretaría de Ambiente, todas estas agencias que se han combinado. Es muy importante el apoyo de la gente de salud también. Ha sido en resguardo de las viviendas que están en proximidad. No ha habido viviendas afectadas, seguramente ya el jefe de bomberos lo va a comentar un poco ahí. Pero bueno, en línea general, esa es la tarea que se está desarrollando en la zona. Desde los bomberos, Miguel Ruiz también se refiere a este tema de los incendios. Escuchamos su palabra. Siempre es fundamental en el antes de la emergencia, porque muchas veces la previene, y en el durante, obviamente, en el durante sirve para que esté comunicada la población, ¿no? Bueno, estamos atravesando una temporada de incendios forestales compleja, ¿no? Que viene de tener varios incendios que hemos venido sufriendo, y hemos llegado a una etapa del año donde esa sequía que nos lleva a la temporada de incendios se complicó con las altas temperaturas que tenemos y la desaprensión a la hora de quemar. Entonces esto nos ha llevado a registrar varios incendios, y uno de esos incendios es el que ha salido de control y ha afectado ya parte de la montaña, ¿no? hemos abocado mucho nuestro trabajo en que no llegue el fuego a las viviendas, porque usted acá puede observar que están muy cerca las viviendas de la zona donde se produjo el incendio. Estamos parados en donde inició el fuego, ¿no? Tal cual. Entonces, hemos trabajado mucho justamente para eso, para que no llegue a las viviendas, pero bueno, las inclemencias climáticas de ayer, más la topografía, nos ha hecho que este fuego suba a la montaña y bueno, ahora estamos con todos los recursos abocados en trabajar en eso. ¿Quiénes están trabajando, por ejemplo? Están trabajando todos los servicios de emergencia de la ciudad, o sea, los cuarteles de bomberos voluntarios, los dos cuarteles, el cuartel de bomberos de la policía de la provincia, que también con sus dos cuarteles, defensa civil de la provincia, protección civil del municipio, el 107, que está haciendo una cobertura de salud para todo el personal que está trabajando acá, el Ministerio de Agua y Energía con sus camiones, Vialidad, bueno, seguramente me voy a olvidar de mucho, pero bueno, los ministerios... No podemos determinar las hectáreas que el incendio está activo. Sí. ¿Sí? Cuando se logre el control de este incendio, ahí vamos a poder hablar de la cantidad de hectáreas. Pero sí, a vista podemos decir que son muchas y que el daño que ha causado este incendio en cuanto a la... Maura Guzmán, presidente del Colegio de Escribanos, se refiere a la gestión que deja en el cargo como presidenta del Colegio de Escribanos. Creo que un balance positivo, me voy muy contenta. Han sido muchos años, asumí como vocal al comienzo y desde el año 2012 ya como presidenta. Debe haber habido un periodo que he interrumpido con la presidencia del escribano Ginati, pero prácticamente todos los mandatos han estado presididos por mí. Decir que me voy muy contenta, tenemos una organización financiera y administrativa en el colegio pulcra, con un mantenimiento de los edificios, con algunos logros, como por ejemplo nuestros asociados que no tenían, porque no tenemos el camping, la pileta de natación, el quincho, un saloncito de fiesta para que ellos hagan sus fiestas de los cumpleaños de los niños o casamiento o lo demás, un sistema de digitalización amplio, muy moderno, prácticamente estamos a la altura de las demás provincias con todo digitalizado. Nos quedaría nada más que el tema de la firma de instancia, que ya estamos tramitando para firma del convenio. Y decirle que me voy contenta, yo este cargo lo asumí con mucha responsabilidad, con mucho amor, quiero a mi colegio. Aprovechando que yo me había jubilado, estos son cargos honoríficos. Yo comencé cuando el doctor Menem asumió la primera gobernación de La Rioja como asesora de gabinete de él. Y ocupé muchos cargos como diputada constituyente en el 86 con la reforma de la Constitución, Fiscalía de Estado, Secretaría de Gobierno y Justicia, el INPROTUR, que era el Instituto Provincial de Turismo, el IPSA, el famoso IPSA, cuando el IPSA estaba tan mal, durante el gobierno del mandatario Arnauro se transfirió para la Nación, luego en la Dirección de Desarrollo Social del municipio, en Asesoría General de Gobierno. Bueno, anduve por todos lados y terminé con esto y ahora quiero disfrutar ya de mis nietos, de mi familia, ver la posibilidad de que pueda gozar de ya de estos años de vida. Yo estoy muy bien, esto me ha mantenido muy lúcida, muy activa, voy a seguir trabajando, es mi idea seguir con la Fundación de Equidad Social y Sanitaria, está dirigida, cuya presidencia la detenta mi hijo, el doctor Villalba, Oscar Villalba. Con todos los chicos con autismo que sufren de todas esas cuestiones en términos neurológicos, estos padecimientos neurológicos. Y bueno, que me quedan cosas por terminar de hacer, sí. Una de las deudas más grandes, la ley, pero no podrán decir que no ha sido porque he permanecido inactiva. Hace 15 años que voy a la legislatura, voy, dejo los proyectos, los discuto y nunca se logró entender la necesidad de lograr ese equilibrio entre la cantidad de habitantes, la cantidad de escribanos y el poder adquisitivo de la Rioja. ¿Por qué tenemos tantos escribanos? Y tenemos porque de las 24 provincias somos la única provincia que no rinde en concurso para tener un registro. Entonces cualquier extranjero, cualquier vecino de Catamarca, donde hay examen, se viene a La Rioja, cursa a La Rioja y acá no tiene que rendir y inmediatamente se le da el registro. Por eso nosotros estamos pidiendo eso es igualar para arriba y para abajo. Cuando están rindiendo un concurso, quiere decir que llegan los mejores. Sin que nada vote que tengan la matrícula y puedan trabajar en otro lado, pero no en el registro. Entonces eso nos va a permitir a nosotros que nosotros podamos controlar esos 200 escribanos que ahora nos resulta imposible. Yo siempre pongo el ejemplo, Catamarca tiene 40 escribanos y nosotros tenemos 200 escribanos, hay 3, 4 escribanos en la cuadra. ¿Quién va a ser, quién va a quedar al frente del Colegio de Escribanos? Bueno, hay una elección, el 6, se han presentado dos listas presididas por dos buenas colegas, y entonces ellas son las que van a dirimir el 6 de diciembre quién es el que gana, ¿no?, esta elección. Por eso yo les pido que lo hagan con respeto, con templanza, con responsabilidad, porque en definitiva quedará quien más voto tenga, nada así de sencillo. De sencillo. ¿En qué horario va? Va a ser a la mañana, el 6 de diciembre a la mañana, a partir de las 9 de la mañana se hace la primera convocatoria, luego a la segunda a las 10 de la mañana y ahí se procede a, conforme al orden del día, a la asamblea. Perfecto. Ahora, escribana, ¿siente usted que la legislatura no la atendió como debería ser por tantos años? Siento que no me escuchó o no me entendió o no analizaron el proyecto, porque por ahí se comentaban de que la pretensión nuestra que era antipopular, que era eliminar la carrera, y no es así. Hay otras provincias, el caso de Mendoza, por ejemplo, que también ha ido y ha vuelto como nosotros, del sistema de número regulado ha pasado al libre acceso como lo tenemos nosotros ahora y ha vuelto al número regulado. Entonces, ¿con qué? Con una disposición transitoria diciendo que todos aquellos que ya se han recibido, que están estudiando y se van a recibir, que ya están cursando desde el primero hasta el sexto año, no van a rendir el concurso, pero el que ingrese el año que viene a la universidad, cualquiera de las tres universidades, tiene que ya ir con la ley nueva y modificada. Pero bueno, estamos esperando. Así que vamos a ver si la legislatura de una vez por todas asume el compromiso de analizarla y aprobarla, si se puede. Esta tarde, desde las 19 horas, se realiza la segunda edición del ciclo Ciencia es Cultura en la Casa Histórica de la localidad de Los Molinos. Y en ese sentido, la investigadora del CRILAR CONICET, Marcela Vega, nos detalla el evento científico-cultural. Este ciclo, Ciencia es Cultura, como dijiste, la segunda edición, surgió desde un vínculo que hicimos con el municipio Castro Barro, desde el año pasado, que hicimos varias instancias, donde hicimos ciencia y feria, ciencia y danza, y ciencia y música. Y en este caso, lo que hicimos fue unir todo, ¿sí?, y generar este evento, ¿sí? Esto surge, bueno, de nosotros, obviamente desde el CRILAR, CONICET, hay una comisión de prensa, y justamente lo que nosotros hacemos en este caso es vincularnos, lo que queremos hacer, el objetivo de esta jornada es mostrar todo lo que hacemos en vínculo con todas las actividades culturales que se llevan a cabo en el departamento y en las provincias, porque obviamente, digamos, la repercusión de los últimos hallazgos, digamos, en paleontología, la verdad que fue bastante importante a nivel mundial y se viene trabajando, digamos, con muchos otros hallazgos también anteriores, también de gran relevancia. Pero bueno, justamente nosotros también mostramos de que no, bueno, también hay otras líneas de investigación que también tienen sus distintas actividades, que también justamente lo que queremos hacer es mostrar todo lo que se hace, estamos desde la cronobiología, desde la agroecología, entomología, bueno, también salió lo de la mariposa más antigua del mundo, que también era un vínculo de paleontología con entomología, o sea, el área de micología, o sea, se trabaja mucho con la comunidad y bueno, justamente eso es lo que también en este evento mostramos. Desde el viernes hasta el próximo domingo se lleva adelante la Feria de Productos Artesanales y Creativos en el Paseo Dionisio Díaz. Más detalles nos brinda el director Luis Zárate. El fin de semana vamos a volver con lo que es los DJs los días sábados. Vamos a también estar acompañando lo que es una gran movida internacional que se hace en La Rioja, que es el décimo encuentro internacional de cooperativismo o de cooperativas que se hace en el Paseo Cultural y del cual participa muchísima gente de todas partes de Latinoamérica. Y eso hace también que hayamos invitado a todos los participantes a sumarse al Dionisio para poder conocer lo que son las artesanías locales. Teniendo en cuenta que, por supuesto, en el Dionisio está la cooperativa, una de las cooperativas más grandes que tenemos en la zona, que es Miyawaki, sí. Donde hay 7 artesanos trabajando. Entonces, bueno, van a poder tener un intercambio con todos los hacedores y los artesanos nuestros. Y bueno, va a ser una forma, creo, muy interesante, tanto para quienes nos visiten como para nosotros artesanos, de poder dar a conocer sus técnicas, sus productos, sus precios. El viernes, sábado y domingo, de 19 a 22.30 horas, en Feria Jovellina 734, y frente al Paseo Cultural, ahí estamos, y nos pueden encontrar, todos los viernes, sábado y domingo, que va a ser diciembre, y ya en enero, como te decía, vamos a estar teniendo la Feria de Redes. Luciana Luna, escritora y actriz de la dramaturgia Donde Mueren los Favores, invitó a toda la comunidad a participar de la segunda función de la obra que se va a realizar el día de mañana, sábado, a las 21 horas en el espacio Tajamar. El viernes pasado hicimos el estreno de esta obra y en una semana agotamos las entradas y bueno, ya nos quedan las últimas para este sábado, así que estamos muy contentos de lo que estaba sucediendo con el teatro en La Rioja, ¿no? Esta obra trata de muchas cosas, sobre todo de lo que está pasando a nivel país, también a nivel sociedad. Es una persona que va en búsqueda de asesoramiento legal por una cuestión que ella hizo, se le escapó de las manos, por así decirlo. Y en cambio, en vez de recibir una especie de asesoramiento, recibe chantaje, traición. Entonces se da una dinámica con otro personaje que es muy reconocido por la sociedad y vemos dentro de este personaje nuevo que se incorpora una especie de corrupción, de estafa, de... Entonces, de alguna manera con mi compañero, que es Fer Molina, que es el otro, es parte del elenco, somos dos personas que actúan y a la vez protagonistas, intentamos como personificar que esas dos personas que están de alguna manera representan lo que está sucediendo a nivel provincia, a nivel país. Tiene una crítica social y política muy fuerte esta obra, entonces para quienes la vayan a ver les decimos eso, que esperan ver. Les anticipamos de esa manera, ¿no? Que hay una especie de parodia grotesca de lo que sucede en nuestra provincia, en nuestro país, ¿no? Con respecto a lo político, a lo jurídico. Hay de todo, la obra toca muchas temáticas, pero sobre todo esta que es más interesante. Darío Nieto, secretario general del Sindicato de Mercantiles, habla sobre una nueva elección de autoridades para el día de hoy. Lo escuchamos. Muy contento, y eso habla a las claras de la austeridad del trabajo, que la verdad que por ahí siempre lo decimos con mi compañera Pinky, que nosotros somos la cara visible, pero la verdad que tenemos un grupo de trabajadores, una comisión directiva que trabaja en pos de nuestros empleados de comercio. Es muy grande el trabajo que se hace, es muy difícil en las situaciones que se está viviendo, no somos ajenos en nuestro sector y la verdad que vamos a seguir trabajando, vamos a seguir luchando por nuestros empleados de comercio, que son ellos los que se merecen, para nosotros es una familia y eso lo queremos seguir haciendo. ¿Cómo se ha diagramado el acto eleccionario tanto en capital como en el interior de la provincia con horarios para que vayan a votar los afiliados? Exactamente, nosotros tenemos un padrón de 1.800 afiliados que están en condiciones de, emitir su voto, en donde lo haremos en nuestra sede social, La Madrid 393, en Capital. En la ciudad de Chepes, hacerlo también en la ciudad de Chepes, en la ciudad de Chamical y en la ciudad de Aymogasta. En nuestra ciudad, aclarar que desde las 8 de la mañana hasta las 18 horas se puede venir a votar. En la ciudad de Chepes, desde las 9 de la mañana hasta las 16 horas, y en la ciudad de Chamical también en el mismo horario, de 9 de la mañana a 14 horas, y en la ciudad de Aymogasta también en el mismo horario, que será desde las 9 de la mañana hasta las 16 horas. ¿Cómo se logró tener lista única, Darío? Yo creo que eso, Chulito, la verdad que habla a las claras de nuestro trabajo, de nuestra responsabilidad por el trabajo y poder trabajar en pos de nuestros empleados de comercio, de nuestra familia mercantil, como lo decía algunos colegas de usted también, que nosotros tenemos casi 34, 35 servicios, los campings en óptimas condiciones, la obra social OSECAC, que también nos ayuda mucho, pues es nuestra obra social de nuestros empleados de comercio, dos casas de servicio, la casa central en La Madrid 393, y Alberdi al 71, en donde están todos nuestros servicios. Ahora, Darío, dentro de lo que son los acuerdos paritarios, en diciembre se cierra lo que fue un acuerdo que se había logrado tiempo atrás, ¿no? Exactamente, el último acuerdo escrito de un 6% en tramos, del 1% más un bono de 40.000 pesos, una suma fija, no es un bono, es una suma fija de 40.000 pesos hasta el mes de diciembre, en donde el mes de noviembre se juntaban las partes, las cámaras empresariales, conjuntamente con la Federación Argentina Empleado de Comercio, para un nuevo acuerdo del año 2025. Hasta aquí hemos compartido este resumen de noticias. Gracias al magíster Ezequiel Fuentes Auma, al licenciado Carlos Hugo Vega Tejada y en la voz del deporte Jorge Javier Galleguillo, periodista especializado en deportes. Mi nombre es Gabriel Miranday. Nos pueden encontrar en la red YouTube, Spotify y también en archive.org. Nos encontramos el próximo lunes, si Dios así lo permite, con toda la información en este resumen de noticias Noti 645. Hasta entonces.